estamos pensando solo en consumir. La verdad es que no conocí ese mundo. Y bueno, perdón, te iba a hacer una pregunta. En tu rol de comunicador social en el área de la publicidad y también como licenciado en asistencia social, ¿cómo han cambiado estas generaciones y qué produjo ese cambio tan radical? Bueno, yo pienso que el advenimiento de una sociedad neoliberal con todas sus letras y con todos sus efectos en la economía y en la vida de la gente, nos hizo entrar en el mundo del consumo. Hay que pensar que Chile hace unos 40 años atrás, por ejemplo, había una marca de fósforos, o un par de marcas de cigarrillos, un par de marcas de autos o de detergentes. Hoy día hay decenas de marcas en cada categoría, y cada marca y cada producto, ¿no es cierto?, ofrece este mundo y el otro, y el ascenso rápido al paraíso. El consumo como forma de llegar a la felicidad. Y resulta que la gente cree eso y se endeuda y compra y cree y sale a trabajar, los dos papás salen a trabajar para poder comprar, y ahora ni siquiera poder comprar directamente como producto de su plata, sino que es con plata que le vende el banco. Vale decir, los papás trabajando para pagar las cuotas y entregándole a los hijos todas las maravillas que le ofrece el mercado. Entonces, como todo es un clic, como todo es una tarjeta, como todo es una cosa es tan fácil, todo es tan rápido, ¿no es cierto? Sucede que detrás de un par de zapatillas o detrás de una polera nueva, de moda, detrás de cada producto que se le vende a los jóvenes, nadie lo relaciona, lo vincula con el trabajo. Como sucedía en nuestra generación, que entendíamos que cuando podíamos comer porque trabajábamos, porque todos apoyábamos, todos colaborábamos. De hecho, cuando nosotros salimos a trabajar independientemente a los 15, 16 años y conseguimos trabajo, todos los hermanos fuimos consiguiendo trabajo, todos poníamos nuestro sueldo a disposición de la mamá para que viviéramos mejor, y así fue como tuvimos un televisor, tuvimos un comedor, tuvimos un living para sentarnos porque no teníamos ni silla. Y eso es lo que nos hace muy felices, saber que somos producto de la cooperación. Lo que no sucede hoy día, que es producto de dejarse llevar por la ansiedad del consumo, sin importar lo que eso traiga como efecto, que en este caso es, yo lo defino como es la prisión de las deudas, vivir presos de las deudas y de los bancos. Pero hoy en día cuesta mucho hablar con los chiquillos, te toman un poco en cuenta, estás hablando puras tonteras, profesor, la radio fome, quieren puro pasarlo bien en su mayoría, el buen copete, la droga, el sexo, a destajo, ¿qué le podemos mostrar a esa juventud? Que, bueno, yo tenía un gran amigo, sacerdote, Enrique Moreno Laval, periodista, y crecí conversando con él durante 40 años de amistad. Entonces me recuerdo que cuando yo tenía 16 años, él nos decía, muchachos, existen las puertas falsas y las puertas verdaderas. Las puertas falsas son obviamente la droga, el consumo, el alcohol, la salida fácil, la salida rápida, el obtener las cosas sin mayor esfuerzo, no entender que la vida es un proceso que implica trabajo, que implica cooperación, que implica ser sujeto de los acontecimientos, no ser un objeto, ¿no? Y que en este caso ser objeto del consumo, entregarse al consumo como forma de llegar rápidamente a la felicidad. Más aún el consumo cuando ni siquiera es pagado por ellos, por los muchachos, sino que es pagado por los padres. Entonces, claro, cuando los papás no pueden, los muchachos se rebelan de una forma bastante injusta y los acusan de malas personas, de que no saben nada, de que están viejos, de que no entienden. nos han acorralado en cierto modo con una serie de acusaciones a los padres, y yo soy de los que quiero reivindicar la labor paterna y materna, en el sentido de que tenemos el deber y tenemos el derecho de poner límites. Y eso, ¿no? Que por mucho que un muchacho se enoje o nos haga sentir muy, de una manera muy fea, su malestar, hay que mantenerse firme en la línea. No ceder ante esa presión. No creer que uno va a ser mejor padre comprando más cosas. Eso no es así. Nunca va a ser así. Un abrazo, una caricia, una compañía, una buena pregunta, una conversación, un paseo juntos, un comer, tomar once juntos, mirarse a los ojos, un te quiero, dicho en cualquier minuto, un estímulo ante una prueba, ante un esfuerzo. Esas son las cosas que ayudan realmente a que los muchachos y los adultos nos reconciliemos, por decir así, en el amor, que es lo que nos está faltando en todos los planos. Te agradezco tu tiempo y tu gentileza, Joel Muñoz. Ahí llegaron dos preguntas de parte de Carolina Villar y te dice, bueno, usted que trabajó en publicidad y fomentó el consumo, si tiene alguna responsabilidad en relación a eso. Y la otra pregunta te la hace Andrea Fernanda González, que está escuchando en Casas Viejas tu alocución, y te pregunta en el ámbito de netamente familiar. Si ustedes hacen algún tipo de talleres, me pregunta por talleres, o qué le recomendaría a un hijo que está como muy rebelde en el fondo. Bueno, en el caso agradezco las dos preguntas, son buenas preguntas para conversar. La primera es relacionada con la responsabilidad que uno siente como publicista frente al tema del consumismo y todo eso. Es verdad, uno tiene una cierta responsabilidad como profesional, sobre todo cuando infringe o se infringen a través de la publicidad algunas líneas del código de ética. La publicidad, como muchas otras profesiones, como los médicos, etcétera, tienen su código de ética. Por ejemplo, no se puede abusar de niños en la publicidad, ¿no? El uso de niños en la publicidad debe ser muy cuidadoso, muy respetuoso, ¿no es cierto? Y jamás utilizar a los niños como medio de coerción hacia los padres para el consumo. Y eso resulta que es violado permanentemente por agencias o por algunos colegas. O clientes que aceptan eso, que incluso piden eso, ¿no? En mi caso hice muchas campañas para niños, para marcas como Sauri, como las galletas Juque, Macay, que si yo etcétera. Hay muchos, muchos productos para niños. Y tengo la tranquilidad de decir que jamás los niños fueron usados de esa manera. También en el caso de la mujer, el uso de la mujer como objeto de atracción hacia marcas o productos. Usar el físico de la mujer o ese tipo de cosas como forma de persuasión para. Entonces, del mismo modo, puedo decir que así como me dediqué a hacer publicidad para productos y marcas, de lo cual me siento muy orgulloso porque creo que lo hicimos bien, también debo decir que en este caso, tanto para las mujeres como para los niños, me dediqué a través de mi empresa Cambio Creativo, a trabajar por los derechos de la mujer y por los derechos de la infancia. Vale decir, equilibré lo comercial con lo social de una manera decidida, ¿no? No solamente en Chile, sino que casi en toda Latinoamérica. Perfecto. Bueno, Joel, muchas gracias por tu tiempo y tu gentileza. Perdón, la otra Ah, pregunta es se hacías talleres con mi hijo que está rebelde. sobre los talleres. Hicimos una experiencia muy bonita con talleres en Maipú, con los colegios. ¿Ya? Y fue extraordinario porque los talleres consistían en que los muchachos crearan sus propios medios de comunicación, ¿no? Y nosotros a través de talleres creativos donde aplicábamos metodologías muy, muy entretenidas, ¿no? Jugando. Los muchachos en un par de días desarrollaban capacidades para identificar qué es lo que les pasaba a ellos y qué querían comunicar y a través de qué medios. Obviamente nosotros les íbamos entregando algunas herramientas técnicas y algunas cosas teóricas para que fueran comprendiendo cómo se designan las cosas, a qué nos estamos refiriendo, etcétera. El resultado fue maravilloso porque los muchachos crearon canales de televisión, radio, diarios, etcétera, y con contenidos generados desde ellos. Y teníamos dos cursos de niños felices, tengo fotos de todo eso, incluso finalizando el taller con ellos felices, encantados. Y les presentamos los proyectos de comunicación de los adolescentes a los profesores y a la dirección. Y la verdad es que no lo podían creer. Nos decían, bueno, pero ¿cómo lograron esto ustedes en 2 o 3 días si nosotros durante un semestre no logramos sacarles nada a estos muchachos? Entonces ahí está el punto, querido Juan Carlos. El punto es si tú partes de las necesidades de los muchachos o partes de tu necesidad. En la educación, tanto para en la casa, la familia, ¿no es cierto?, como en el colegio, ahí es indispensable partir desde las emociones de los muchachos. No es lo que yo quiero decir y lo que yo quiero imponer. Es que nace desde su corazón, desde su emoción y desde su entendimiento del mundo. Si logramos eso y logramos que ellos digan, bueno, pero esto es lo que yo creo, esto es lo que yo pienso, esto es lo que me gustaría hacer, etcétera, tú vas a tener muchachos motivados, cariñosos, cooperadores, etcétera, etcétera. Es impresionante el resultado. La respuesta entonces, sí, tenemos talleres para abordar ese tema desde la perspectiva de conocer a los muchachos y generar productos desde ellos. Me parece muy bien. Muchas gracias, Joel, por tu tiempo. Debo seguir. Bien, adelante. Éxito. Adelante, estudio. Nos vemos, Joel Muñoz. Gracias. Joel Muñoz es un gran profesional de las comunicaciones y les voy a contar a grandes rasgos. Él fue el encargado de la campaña del NO. Él fue el director creativo de la agencia James Walter Thompson. Pero ¿saben qué? Un tipo con una simpleza